Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Luis, ayer habíamos dicho, y los compañeros de la colectiva que estaban en el momento al aire, que íbamos a empezar a desgranar durante la semana los diferentes conflictos que hay en las provincias que tienen que ver con los docentes, porque para los medios tradicionales de comunicación el único conflicto es el que está en paro desde hace 15 días, el de la provincia de Buenos Aires, pero en realidad los docentes de todo el país están en diferentes estadios de conflicto, ¿no? Así que vamos a empezar hoy ese recorrido, ¿no? Sí, sí, vamos a empezar el recorrido y vamos a irnos por el sur, a la provincia de Chubut. Estamos comunicados entonces con Dalien Hunt. Él es el secretario general de ATEN, de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, porque es otra de las provincias, 10 son, que están en conflicto. Sabemos que, Daniel, están por iniciar una asamblea allí en Neuquén Capital. Quien hablaba era Fernando Tevele, Luis Sangió, y ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para ustedes en el estudio, para toda la audiencia. Un saludo acá desde Neuquén, donde, como bien decías, también en la provincia de Neuquén estamos llevando un plan de lucha en consonancia con lo que está ocurriendo en muchos lugares del país. Bien, ¿y cuál es la situación de la provincia de Neuquén respecto a los docentes y el gobierno provincial, ¿no? Y hasta ahora tenemos un silencio, una posición del gobierno cerrada, no querer negociar con el conjunto de trabajadores. Nosotros estamos exigiendo una urgente mesa de recomposición salarial. Hasta ahora lo único que hemos tenido fue un decreto los primeros días de marzo, donde el gobierno a modo de refuerzo salarial 2013, entregó 1.000 pesos en negro por agente y lo que es el adelantamiento de la cuota que tendríamos que haber cobrado en abril, de respectiva enero, pero son valores muy chicos, estamos hablando de cuotas de 200 pesos, no llegaban a 250 pesos, dependiendo de la antigüedad, ¿no? O sea, con estos montos realmente no quedaba claro, el mismo gobierno admitía que esto no era una recomposición salarial, uh-huh, en términos de recomposición salarial 2014, sino que era un refuerzo de lo que tenía que ver con la modalidad del cobro del aumento del 2013. Bueno, claro. El punto es que el gobierno se niega, dice que según el gobierno, que tendríamos que esperar hasta junio para discutir salario 2014. Esto es totalmente inadmisible en virtud de la escalada inflacionaria que hemos tenido, de la situación que tenemos en una provincia donde empezamos a tener cada vez más problemas, digamos, edilicios para que se pueda sostener el sistema educativo, problemas con la obra social, que en este caso tenemos una caja provincial, que es el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, tanto en la caja asistencial como en la caja de jubilaciones, inconvenientes en cuanto al déficit que se está generando mes a mes, entendemos que es una estrategia del gobierno para nacionalizar, para entregar esta caja a Nación, al ANSES. Y bueno, y por supuesto el tema de condiciones laborales y el tema del salario, que es lo que después de esta estampida inflacionaria que hemos tenido en los meses de enero y febrero, sobre todo, ha hecho que los gobiernos traten de descargar esta crisis sobre las espaldas de los trabajadores, y bueno, que sectores que aún teniendo bastante anuencia política con el gobierno nacional y en muchos casos con gobiernos provinciales, tuvieron que salir a dar la pelea empujados por sus bases porque era insostenible esta situación y había que dar la pelea y el reclamo correspondiente. Entendemos que se fundamenta de esta manera muchos conflictos que se están llevando a cabo. O sea, Daniel, que ni siquiera ponen como excusa el hecho de que como todavía la paritaria nacional no la cerraron o la cerraron en forma unilateral el gobierno, ellos no pueden discutir salario, directamente no quieren discutir. ¿Cuál es el inicial de ustedes hoy y el que están reclamando? Porque acá se habla mucho, ¿viste? Acá en Buenos Aires los medios han tirado los números para los docentes de la provincia, mintiendo, disfrazándolo, pero en el caso de ustedes, ¿cuál es hoy el sueldo y lo que están pidiendo de inicial? Nosotros tenemos sobre un básico de 2.300 pesos, un salario de bolsillo de 4.500 pesos para el docente que menos gana, el del inicial, el que recién se inicia. Y es así hasta los 5 años de antigüedad, que cambia la antigüedad y a partir de ahí va a empezar a mejorar de a poco, según en qué escala de antigüedad se encuentre. Pero el salario inicial nuestro es 4.500 pesos. Por eso la bronca también en algo que inevitablemente puso en el tapete comparaciones, que fue el aumento a la policía, que en el caso de la provincia de Neuquén se dio sobre fines del año pasado y principios de este año, en el orden de los 10.000 pesos del salario inicial para el trabajador que recién, para el policía que recién comienza sus funciones. Claro. Entonces, hay una inequidad que se ve en este caso en cómo se privilegia a un sector respecto de otro, pero que también se ve en cómo se privilegia a los acuerdos con las empresas nacionales y multinacionales, que se llevan todo, digamos, se les concede todo y se ponen muy duros para con el conjunto de trabajadores de educación, para con la salud y la escuela pública. Se ve también un gobierno provincial muy blando para con los requerimientos del gobierno nacional en cuanto a resignar cuestiones que le corresponden a la provincia, pero al mismo tiempo se lo ve muy duro en el sentido de confrontar contra los trabajadores de educación. Siempre hay una inequidad que hace que se vuelque en desmedro del conjunto de los trabajadores. Esto lo estamos padeciendo ya desde hace bastante y, bueno, en consecuencia, la lucha que estamos llevando adelante, ¿no? Bueno, mañana volvemos a tener un paro de 24 horas. Ajá. Ahora ya nos vamos a las asambleas a resolver la continuidad de la medida de fuerza, que va a tener medidas para la semana que viene y para la otra. Con toda seguridad, las asambleas resolverán la magnitud, pero el plan de lucha continúa. Nosotros consideramos inadmisible tener que esperar hasta junio para una recomposición salarial y, bueno, lo vamos a pelear para lograrla urgentemente. Estamos charlando con Daniel Hood, que es integrante de ATEN, de los docentes de Neuquén, contándonos la particularidad del conflicto docente allí. Daniel, ¿qué mirada tienen de los conflictos que se están dando en otros lados, del que se da en la provincia de Buenos Aires, y de la mirada que tienen los otros sobre ese conflicto? Sí, en líneas generales hay una cuestión donde se hizo superlativo, ¿no? La particularidad de que el conflicto tenga en el centro del escenario los trabajadores de la educación. El gobierno sabe que de alguna manera lo que se resuelva en líneas generales como incremento promedio para el conjunto de trabajadores, independientemente, hasta puede ser que nunca salga un acuerdo paritario o tengan que sacar un decreto en algún momento, no lo saquen. Pero en los hechos se va a producir acuerdos o desacuerdos provinciales que a lo largo de los días van a transformarse en una realidad, porque los trabajadores van a seguir cobrando. ¿Qué van a seguir cobrando? ¿Un aumento de cuánto? Bueno, de lo que pueda pelearlo cada provincia o de lo que podamos pelearlo unificadamente los que entendemos que el conflicto tiene que llevar adelante un componente fuerte de unificación. Ahora, lo que está claro es que lo que se consiga a nivel de trabajador de educación va a ser utilizado como un parámetro para con el resto del conjunto de trabajadores, de reparticiones, de sectores privados, que hasta ahora no han conseguido un acuerdo favorable para el año 2014. Entonces, por eso también hay muchos ojos puestos sobre el conflicto docente, porque de alguna manera lo que acá se resuelva repercute inevitablemente sobre los otros sectores. Por eso nosotros decimos que es una lucha de todos. Si ganamos los trabajadores de educación, ganamos todos los trabajadores, que es una consigna que cada vez se está explicitando más a lo largo y a lo ancho del país. Esta es un poco la lectura que tenemos, ¿no? Y, bueno, después, en líneas generales, todos coincidimos con que esta crisis, que también es política, pero que también es económica, las prácticas sociales van de la mano, ¿no? Y para los que tenemos un componente de análisis marxista, la práctica económica hace de punta de lanza del resto de las prácticas sociales. En este caso se manifiesta a través de un ajuste hacia el conjunto de trabajadores para pretender saldar de este lado la crisis y el déficit que se ha generado por otras consecuencias en virtud de las políticas económicas que ha tomado el gobierno nacional. Pero también somos conscientes de que en una crisis no todos pierden, no necesariamente todos pierden. Hay sectores que históricamente se han visto favorecidos con los momentos de crisis, de devaluación, que una vez más están operando y están ahí dispuestos a obtener la mejor tajada posible, y lamentablemente entendemos que los gobiernos, tanto nacional como los provinciales, son anuentes con estas ineficiencias y benefician a todos estos sectores, o tienen políticas o conductas o decisiones que terminan beneficiando a todos estos sectores, y se transforma en un castigo, para el conjunto de los trabajadores, la salud y la educación pública. Bien, Daniel, como justamente al inicio comentaba nuestro compañero Fernando Tevele, en nuestro programa Enredando las Mañanas, vamos a ir pasando por las distintas provincias que están en conflicto. Hay otros docentes de otras 9 provincias más que están en una situación similar a la de ustedes. Y bueno, desde aquí queremos que llegue justamente la voz de ustedes para que los medios que no lo transmiten, que hoy están nada más abocados a la provincia de Buenos Aires, porque parecería que como es el centro político es el único conflicto que hay, nosotros queremos darlo a conocer para que, bueno, ustedes puedan también tener esa voz que los otros no le dan. Te agradecemos mucho la comunicación y que tengan, bueno, éxitos y por supuesto la lucha es lo que lo va a resolver, ¿no? Así es, bueno, gracias a ustedes y hasta cualquier momento para seguir estando en contacto, porque también es importante para los sindicatos tener una expresión, tener una posibilidad de que se nos escuche en estos medios, en líneas generales, los medios de otras características, los medios oficialistas, los medios son, de alguna manera, hacen selección, muchas veces somos recortados, o lo que conviene sale y lo que no conviene no sale. Por eso contar, por ejemplo, con medios como los que donde trabajan ustedes, donde se llevan adelante ustedes, nos parece muy, muy importante para los trabajadores. Siempre contaron con estos medios, Daniel, pero esta iniciativa lo que tiene de particular es que la comenzamos este lunes 24 de marzo, es que este programa diario que hacemos de 10 a 12 es de toda la Red Nacional de Medios Alternativos y sale en todos los puntos del país donde hay un medio de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que sepan que esa herramienta está a disposición de ustedes, es de ustedes. Gracias una vez más y bueno, seguramente seguiremos haciendo uso de ello. Por supuesto, un abrazo. Un abrazo. Hemos charlado entonces con Daniel Hood, que es una especie de Robin, ¿no? Hood, sí. Que es el secretario general de ATEN.